Buenas tardes amigos, les habla Jaime Sánchez Cristo. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. De 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 10 años, compartiendo con ustedes todo eso que me gusta y que me atrevo a poner sin contemplaciones. El sonido de Mauricio Amador, la investigación de Orlando Rivera, la selección musical la hice yo y el formato de sonido escogido por Emilio Sánchez. Vamos a arrancar con Fatback Band, New Generation e Isabella Gordon, con un trabajo pues que tiene el mismo nombre de una canción de Sting, y vamos con esto que suena muy bien, es un sonido moderno de soul, de música de rhythm and blues, Brand New Day. Every day has gotta be a better day for you and for me. If you just hold on, I know that you will see that yesterday is in the past. Gotta keep moving on. We can push through it if we just stay strong. We're all in this together, come what may. Things are gonna change, 'cause it's a brand new day. Well, good morning, sunshine. Whoa, you feel good to me. It's been cold in the shadow. Oh, yeah, but now es una de las canciones más lindas que se hayan escrito en la música de Walt Disney. Fue esta de una película muy rara o asustante. De niño yo la veía y me asustaba, Pinocho. Pues de esta película aparece este standard que después fue llevado a muchas plataformas y es de un álbum que se llama Simply Mad About the Mouse, simplemente loco sobre, acerca del ratón, y que es una colección de tributos afectivos a las canciones de Disney, con artistas como The Gypsy King, Soul to Soul, Kirk Whalen, Bobby McFerrin, Invoke Harry Connick Jr., Michael Bolton, y esto, Billy Joel, 1991, premio Grammy al mejor video musical, y esta canción sota que dice When You Wish Upon a Star. When a star is born, they receive a gift or two. One of them is this: they have the power to make a dream come true. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, vaga, nunca saca discos, se fue para Jamaica 10 años a fumar weed, a fumar hierba, se fue del mundo, y una mujer muy atractiva, de origen nigeriano, crecida en Inglaterra, y este trabajo no fue muy conocido, se llama Soldier of Love, en esa época era divina, hace 12 años, 2010, Sade, y de este trabajo una canción súper sensual como todo lo que ha hecho, que se llama The Moon and the Sky, el cielo y la luna. I was the one Cantante me pone a veces de mal genio, pero tiene su talento, es uruguayo. Se ganó el Oscar por Al Otro Lado del Río, una canción que hizo muy popular, pero que no le dieron la oportunidad de cantar en los premios. Pusieron a Santana con Antonio Banderas a hacerla y él se sintió muy ofendido. Después, cuando recibió el Oscar, él dijo, yo la voy a cantar como es, y cantó un poquito. Se llama Jorge Drexler y este es un tema que habla de lo imposible, de la fantasía de lograr algo impensable que viene de la mitología griega y es la palabra quimera, del trabajo Salvavidas de Hielo del año 2017. Te salgo a buscar, quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando la hoja en blanco, cicatrices que el tiempo imprime. A buscar, quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. Más que con mi empeño y esta pluma voladora, la vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Sonido del dance, pero en este caso no. En este caso es un estándar, My One and Only Love, que hizo muy famoso para la película Live in Las Vegas Sting. En este caso un grupo de Filadelfia, MFSB. Eran bastante ordinarios en la selección de los nombres. MFSB significa Mother, Father, Sister and Brother. y esto es del tema Love is the Message, y una versión rarísima pero muy bonita de orquesta del clásico My One and Only Love. Brasileiro Lisa Ono, de larga duración, Serenata Carioca. un trabajo increíble, lanzado en 1992, y pues esta chica que nació, creo que en Sao Paulo, pero que toda su familia es japonesa, ha sido la representación de una de las voces más angelicales que hay en Brasil. Tiene muchos trabajos, creo que todos los hemos presentado, y de serenata carioca, el tema Brasileiro. Inteira. Quando é verão de noite clara, bom é dançar na gafieira ao som da orquestra tabajara. Bom é amanhecer na feira lá dos paus de ará. Música Shaggy y buena es una versión del clásico del 46 de Joseph Miro que hizo muy famosa Frank Sinatra. Él la grabó en el 56. Y bueno, muchos artistas, Ella Fitzgerald, Helen Reddy, Michael Bublé. Pero pues esta versión no me disgustó para nada de Shaggy, el clásico You Make Me Feel So Young. Yo sí, give me the arm and the banana. individual the moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. So you make me feel so young. You make me feel there's songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. So young, you make me feel like spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I. Just a couple of tots running across the meadow, picking up lots of forget-me-nots. So you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flown. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. John Lennon, artista fundamental en el desarrollo de los Beatles, hizo un sonido maravilloso, canciones que dejaron su estándar como Strawberry Fields Forever, donde fue asesinado, Lucy in the Sky with Diamonds, en un estilo muy particular. Y bueno, nos vamos a un álbum póstumo de 1984, ¿no? Esto yo creo que fue el primer gran trabajo de Lennon como solista. Esta canción llegó al puesto número 3 en la lista de Billboard. Se han hecho muchas versiones, pero quiero presentar tal vez la canción más representativa del repertorio de John Lennon, de lo primero que hizo después de los Beatles, el tema Imagine. Yeah. Lolita es una de las grandes del flamenco. Viene de Lola Flores, hermana de Rosario, del suicidado Antonio Flores, que se mató porque su madre se murió. Él tenía un complejo de Edipo tremendo. Y del año 95 salió este tema, que tiene una canción que me encanta, que se llama De Mil Colores. Pero no me disgustó esta versión que hizo de el clásico de Manzanero. Todo el mundo conoce la de Luis Miguel, pero diría que esta es una versión muy particular del tema No sé tú, con Lolita, la andaluza. Larga duración de Belle Lue en Mer, del bello lugar en el mar. Pues él conoció en unas vacaciones a una americana, Karen Reginger, y quedó flechado en el 79 y estuvo 4 años con ella, y eso se lo contó a su amigo cantante Alain Souchon. El nombre de esta joven y guapa inspira a dos amigos a una canción con perfecta armonía. Voulzy hizo la música, Souchon hizo la letra, y fue un éxito el tema Karen Reginger. Jolie, jeune mariée, lune de miel à peine commencée. Méfiez-vous des voyageurs, voyez Karine Reginger. votre lettre à fleurs. Vous devez être endormi, rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être. Alors c'est pas bien. Karine Redinger, y'a un morceau caché de mon cœur qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariés depuis 2 heures. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer les fleurs. J'ai une femme à Paris et vous un gentil mari. C'est son assiette musicale comédie. Vos crimes de miel au fil de l'eau. Vous veniez le matin très tôt et vive l'amour en bateau. Endormi petit mari sur le Mississippi, vous étiez quand même un peu gonflé de m'apporter mon café. Karine Redinger, veuillez oublier ce steamer. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Heureusement pas trop longtemps. Karine Redinger, ne venez pas voir le sacré cœur. Laissez Paris tranquille, vous êtes dangereuse dans cette ville. Un Français c'est souvent sentimental. Le vent montrait vos jambes en douceur et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. 10 jours en bateau fou, souvenir, rendez-vous, c'est fini là. From me to you, from me to you. Karine Redinger, y'a déjà quelqu'un dans mon cœur. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Ce sont la scène musicale comme une scène musicale. Ce sont la scène musicale comme une scène musicale. Ce sont la scène musicale comme une joke. Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. En el sonido Mauricio Amador. En la investigación Orlando Rivera. En la selección del mejor formato para poner la música Emilio Sánchez. Y les digo adiós con una persona que hizo parte de mi vida de joven, que me ilusionaba mucho cuando sacaba discos. Lo conocí en el año 76 con su primer gran éxito, que se llamó Tales of Mystery and Imagination, inspirado en la poesía de Edgar Allan Poe. Después vendría el super trabajo I, Robot, pasaría después por Pyramid y concluiría con su cuarto trabajo impecable, que se llamó Eve. Después de eso no habrá nadie en temas de sonido, precursor de la música electrónica, precursor del trance, precursor de Daft Punk, precursor de todo, siempre con, en este caso tenemos la sinfónica de la Orquesta Sinfónica de Londres, la coral de el Albert Hall del teatro, muy famoso, y pues una interpretación magistral, que pues es imposible desconocer el talento de Alan Parsons Project, el tema I, Robot. A continuación, Emilio Sánchez, Visa Múltiple, la FM. Nunca he hecho esto y me parece justo con mis permanentes oyentes poner completa la presentación de este programa, que es un clásico instrumental de Willy Colón. Con ustedes, Julia.